FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenos días, comenzamos un nuevo programa de Otra Mañana, 8 horas 5 minutos. Estamos en FM Moreno, los acompañamos hasta las 9 de la mañana con toda la información que tiene que ver con el orden nacional, internacional y por supuesto local, preparando la mañana de la radio hasta que llegue Recorte Informativo y toda la información de lo que sucede aquí en Moreno. Bien, Leo, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Otra Mañana, preparando el día que ya arrancó. Realmente estamos en primavera. Seguimos en esta especie de primavera. Si alguien se levanta y te dicen que es septiembre, te lo crees. Primavera bien porteña, ¿no? Con mucha humedad, como dice. Que se te pega en la piel y te cuesta poder combatir ese calor. Cuesta, hay que salir con una toalla para la calle, para poder ir secándose lo que uno se le va pegando. Para el día de hoy les comentamos que va a seguir más o menos igual, sigue la nubosidad variable, el tiempo inestable, vientos leves del sector noroeste, la mínima para hoy 16 grados, la máxima 24. Escuché por ahí que a partir del miércoles a la noche recién podrían haber algunas lluvias, ¿no? Así es, eso es lo que se espera, que recién empieza a desmejorar el día de mañana a la noche. Veremos igualmente porque teóricamente se había terminado este veranito, esta primavera, pero decidió volver. No son pocas las personas con las que uno se cruza en esos lugares donde suele hablar solo del clima, ¿viste? Mm-hmm. Que pasa, que te dice, después de esto no vendrá un temporal como el que sufrimos aquel 6 de abril, ¿no? Porque una ola fría con una ola de calor, cuando chocan, producen fenómenos naturales complejos. Sí, no es de esperar. Bueno. Por lo pronto no es de esperar. Tranquilos. Y esperemos que no pase. Si estás en el auto, te comentamos que en la autopista del oeste, a la altura del Hospital Posadas, hubo un choque entre dos camiones y tres autos. También más adelante, por esa misma zona, hubo un accidente de tres motos. Por el momento se está desviando por colectora para a la altura del Hospital Posadas, lo que tiene que ver con la autopista del oeste. Los trenes están funcionando con la normalidad posible, con la normalidad que se espera a esta altura de la mañana, y el tren que va de Temperley a Edo, la famosa chanchita, estaba detenido por un accidente, un problema, ya está funcionando normalmente. 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 466-6559, nuestra vía directa de comunicación. También podés comunicarte con nosotros al 15-6154-0359, nuestro mail, el mail de Otra Mañana, otra@fmmoreno.com.ar. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder, pierdo la ropa. Y para comenzar esta mañana de martes, 8 de abril, escuchamos Las Pastillas del Abuelo. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos, cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pudor, perdí mil nombres. noches frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que manejan los hilos de la nación, los que tienen un dólar como corazón. Perdí tiempo y dinero, perdí el fuego, perdí el celo, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar alguien con quien poder reír, poder llorar. Haber perdido un diente, refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta, pierdo la bocha por hacer una de más. Y me hundo en el primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Noche de esas que creí perdidas, jugando a las escondidas, con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y le quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí a esa mujer que me robó de una mirada mi sensible corazón. No puedo ir yo, porque perdí su dirección. Doce minutos pasaron de las 8 de la mañana, continuamos aquí en Otra Mañana por FM Moreno, la 90.1, que te acerca de 8 a 9 las principales informaciones del día, y vamos a hacer un breve recorrido por las notas centrales que se destacan en los medios de comunicación. Estamos hablando del diario Clarín en primer lugar. En tapa, Clarín está destacando como nota central 11. TVA acusó al Estado por la falta de mantenimiento. Un directivo de la empresa declaró en el día de ayer ante el juez Bonadío. Buscó despejar a TVA del choque y aseguró que el Estado alteró la ecuación económica financiera del contrato firmado en el año 1995. Continuamos con las principales notas del diario Clarín. El fusilamiento de guerrilleros detenidos en la cárcel de Rawson. Se trata de el inicio del juicio oral por la masacre de Trelew a 40 años de este hecho. El relato de los asesinatos conmovió a unas 500 personas presentes en el lugar. Pasamos a la página 12. Gallucci asumió como CEO y fijó los primeros lineamientos en un discurso ante empleados de la firma. Estamos hablando de quien dirigirá los destinos de la empresa YPF a partir de la expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado Nacional. Gallucci comenzó su gestión al frente de YPF en una reunión con los trabajadores en Comodoro Rivadavia. Anunció un plan para los primeros 100 días destinados a obtener resultados inmediatos de alto impacto y la fijación de objetivos de largo plazo que se plasmarán en una propuesta quinquenal. Así nos informa el diario Página 12. Además, también en economía, más de la mitad de la recaudación de ingresos brutos surge de la producción en el interior. no solo de la capital vive Macri. Esta es otra de las informaciones. Mauricio Macri suele quejarse de tener que prestar servicios gratuitos a ciudadanos de otras jurisdicciones. Sin embargo, su gobierno obtiene más de 9.000 millones de pesos por actividades económicas generadas en el interior del país. Esta es otra de las noticias que nos trae Página 12. Bien, nos vamos al diario La Nación. Dura demanda del gobierno de Scioli contra Ciccone. Según La Nación, esto está generando tensión en el kirchnerismo por una presunta evasión fiscal y puja política, como si se tratara de un reclamo tributario más ingresado por la Mesa General de Entradas de Tribunales. Y con un apoderado fiscal designado por sorteo, el gobierno bonaerense demandó ayer a la familia Ciccone. Le reclamó más de 35 millones en impuestos atrasados, cifra que se triplicaría al computar los intereses acumulados durante 15 años. Y la otra noticia que destaca La Nación en página, en su tapa, con una gran foto que es la principal de esta edición: Recoleta movilizada contra el delito, inseguridad y marcha junto con un cacerolazo. Unos 500 vecinos se concentraron en las calles para exigir medidas preventivas, el cierre de prostíbulos y el ataque a la venta de drogas. Pasamos a las principales noticias de deporte. Ginóbili aportó a lo suyo y San Antonio barrió a Utah Jazz. Le ganó 87-81 como visitante y liquidó la serie por 4-0. Manu anotó 17 puntos y fue el goleador de los Spurs, que ahora esperan en los playoffs de la NBA por los Clippers o los Memphis. Recordemos que Memphis fue el equipo que eliminó el año pasado a San Antonio Spurs en la primera ronda de los playoffs. En el ámbito internacional, opositores a Vladimir Putin acampan frente a una sede presidencial en Moscú. Los opositores al presidente ruso montaron un campamento de protesta cerca de los edificios de la administración presidencial en Moscú un día después de la posesión del mandatario. Recordemos, volvió a la primera magistratura de Rusia Vladimir Putin. Hubo manifestaciones, hubo detenidos, hubo represión. Bueno, siguen las manifestaciones en ese país. Lo que sucede es que, como en China, como en la India, hablar de una manifestación de 100 personas no es lo mismo que aquí en Argentina, digamos. Los números necesitan ser mucho más grandes para tener un peso político importante. Sin embargo, comienza a hacer ruido desde el primer día la situación del presidente Vladimir Putin. Se lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana. Hay que cerrar los ojos para poder. Bueno, como les decíamos, una de las noticias compartidas por dos de los principales diarios del país, que también está reproducida en otros, tiene que ver con la asunción de Gallucho, el nuevo CEO, así le hablan, de YPF. Se trata de alguien con muchísima trayectoria a nivel internacional, reconocido en el ámbito petrolero por su gran actividad y su desarrollo tanto intelectual como gerencial en las principales empresas petroleras del mundo, que fue repatriado por el gobierno argentino para seguir adelante con esta idea de que el 51% que se le acaba de expropiar a YPF, a Repsol, de las acciones de YPF, a partir de ahora estén en manos del Estado Nacional, bajo la idea de crear una empresa profesionalizada. No tenemos que esperar que YPF tenga las características de las viejas empresas estatales. Por eso se contrata a un gerente argentino, joven él, con mucha trayectoria, pero a un gerente de una empresa privada para darle esta impronta. Según lo que anunció Gallucho en el día de ayer, que se destacó y es reproducido por algunos medios nacionales, la carta que le presentó a los trabajadores del sector, y por supuesto los anuncios que hizo en torno a un resultado inmediato de alto impacto respecto a cómo podrá ver la población efectivamente en los surtidores y en la vida cotidiana la nueva gestión por parte del Estado, sin dejar de prometer buenos dividendos para los accionistas privados. El 49% de YPF sigue estando en manos de privado, si bien el Estado mantiene el control mayoritario, permanentemente va a tener que dar explicaciones a los accionistas para ver si sus cuentas bancarias aumentan, ¿no? Sí, esto es absoluto. Es necesario en términos de la necesidad de dinero para invertir, para la exploración, que YPF no tiene el dinero para hacerlo. Necesita de la asociación con privados y tiene que mostrarle a los privados la buena letra, por así decirlo, de que va a repartir dividendos. Entonces, de esa forma, va dejando contentos a todos. A la gente, porque va a haber más nafta en los surtidores. A los inversores privados, porque van a tener su dinero resguardado. Y así irá avanzando YPF. Sí, también debemos destacar que anunció un plan estratégico que será presentado en 100 días aproximadamente, a partir del cual se espera remontar esta empresa que, como denunció el Gobierno Nacional, fue vaciada durante toda su gestión, aunque muchos marcaron en las discusiones en el Congreso, que es necesario resaltar, que durante el 2003 al 2012 el vaciamiento se produjo y el gobierno, que tendría que haber controlado, no lo hizo. Hizo muchos negocios con YPF, incluso lo llevó como empresa modelo a sus encuentros internacionales. Pero el plan estratégico de 100 días que presentará Galucho estará basado en un aumento de la producción en los pozos viejos, el desarrollo de la extracción de hidrocarburos no convencionales y, por supuesto, también nuevas exploraciones para poner nuevamente a YPF como una de las principales empresas, sobre todo a nivel latinoamericano. ...22 minutos pasaron de las 8 de la mañana... continuamos aquí en Otra Mañana, en esta mañanita húmeda, calurosa. Si ya dejaste a los chicos en el colegio, esperemos que no les hayas puesto mucho abrigo debajo del guardapolvo, porque no la van a pasar muy bien. Y si lo hiciste, bueno, será algo que te acompañará durante todo el día, ¿no, Leo? Es algo que suele pasar en esta época del año, cuando pasa esto que no sabes si durante el día va a ser frío o va a ser calor. Ahora estamos en 16 grados 8 décimas, la humedad, ¿querés saber de cuánto? Del 95%. Esa es la humedad que tenemos en este momento, pegajosa la mañana, pero bueno, vamos a ver cómo sigue el día, teóricamente más pegajosa. 24 es la máxima para hoy. Si sos previsor o previsora, me imagino que no estarás colgando ahora en tu bolso ninguna campera, no llevarás en tu mano ningún pullover, y no estarás preocupado por cómo tu hijo o hija vendrán de la escuela, del jardín o de donde sea, todos transpirados por el calor que está haciendo en el día de hoy, en una fecha difícil de concebir para este clima, ¿no? Sí, quizás un paraguas no está de más. Sí. Una botellita de agua tampoco está de más. Podría decir, el cambio climático parece que llegó para quedarse y nos tendremos que adaptar. Por eso también aquí en Otra Mañana te acercamos la principal información del clima. Catupecu Machu, anhelo de satisfacción. ¡Gracias!

calurosa y pegajosa, y se está esperando una máxima de 24 grados. Ya se superó la mínima de 16 grados. La humedad del 98%. La visibilidad 7 kilómetros. Está un poco complicado por el tema de algunas neblinas, algunos bancos de neblina. La presión 1019.7 hectopascales. No esperamos de todas maneras lluvia para hoy, ¿no? Se espera quizás para la tarde-noche que haya algo de lluvia, quizás algún, mañana, ¿no? Me parece algún, que mañana. Alguna posibilidad existe. Lo que sí se espera es para mañana a la tarde. Se esperan directamente que haya un cambio de viento y traiga las tormentas. Bueno, muy bien. ¿Y en el tránsito cómo estamos? ¿Seguimos con el acceso oeste con problemas a la altura del hospital Posadas? Decíamos al arrancar las 8 de la mañana que hubo un camión que chocó junto a tres autos frente a este hospital y estaban desviándose el tránsito por colectora. Si estás por salir para allí, porque vas para tu trabajo o tenés que hacer algún trámite, recordá de salir con un poquito más de tiempo, ya que, bueno, estamos viviendo en ciudades muy congestionadas por el tránsito y esto trae algunos problemas cuando querés utilizar este medio de locomoción, evitando tal vez el tren. Vos decís, bueno, me voy a ir tranquilo en el auto, aunque gaste varios mangos más, y te encontrás con un choque de estas características y te querés matar. Sí, básicamente es lo que está pasando a la gente que está a la altura del hospital Posadas, sentido hacia Capital. Hay una congestión total y absoluta por un choque múltiple, lo comentábamos más temprano. El choque a esta altura del hospital Posadas de dos camiones y tres autos. También después, un poco más adelante, un choque de tres motos. Esa es la situación en estos momentos de congestión total y absoluta de la autopista del oeste. Mi nombre es Martín Raffo, aquí también en el estudio se encuentra Leonardo Smerling. Te estamos acompañando en Otra Mañana hasta las 9. Y vamos nuevamente a hacer un repaso de los principales titulares de los diarios nacionales. Arrancamos por Clarín, que destaca en el día de hoy que TVA acusó al Estado por la falta de mantenimiento. Un directivo de la empresa declaró ante el juez Bonadío, buscó despegar a TVA del choque y aseguró que el Estado alteró la ecuación económica financiera del contrato firmado en el año 1995. TVA se sigue despegando de lo que fue la tragedia de 11. El presidente de Trenes de Buenos Aires, Carlo Michele Ferrari, presentó ayer un escrito en la causa judicial por el choque de 11 para defenderse en indagatoria y mantuvo la tesis que en los últimos años sostuvo la empresa de la familia Sirigliano que explota el ferrocarril Sarmiento, que los incumplimientos en el mantenimiento se deben a la falta de pago por parte del Estado. Algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia. Y seguimos con los titulares del diario Clarín. Tras 40 años empezó el juicio oral por la masacre de Trelew. El retrato de los asesinatos conmovió a unas 500 personas presentes en el lugar. El fusilamiento de guerrilleros detenidos en la cárcel de Trelew en la provincia de Chubut, ocurrido hace 40 años, en 1972, inicia este juicio oral por la masacre de Trelew. Acabemos con la sensación. Bien, continuamos con página 12, que extrañamente comentábamos con Leo, no destaca lo que es el inicio del juicio por la masacre de Trelew, a pesar de que estamos hablando que este diario siempre tuvo como uno de sus principales temas en la agenda informativa la cuestión de los derechos humanos. En su lugar, está destacando como título principal que Galuccio empezó su gestión al frente de YPF en una reunión con los trabajadores en Comodoro Rivadavia y anunció un plan para los primeros 100 días destinado a obtener resultados inmediatos de alto impacto y la fijación de objetivos de largo plazo que se plasmarán en una propuesta quincenal que hará dentro de 100 días. Y en los deportes, Ginóbili aportó lo suyo y San Antonio barrió a Utah. Unión Tremila Automotores, parece que Ginóbili ahora también se dedica. No, estamos hablando de Utah Jazz y de la NBA. Le ganó 87-81 como visitante y le quedó la serie por 4-0. Manu notó 17 puntos y fue el goleador de los Spurs, que ahora le esperan por los Clippers o Memphis. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Cómo viene Ginóbili, no? Sí, viene muy bien en realidad, en una temporada que recordemos fue muy corta por el lockout patronal. Hubo al comienzo de esta temporada de la principal liga de básquet del mundo un tema de ahí de disputa gremial entre los jugadores y los dueños de los equipos, que se negaban a pagar contratos millonarios como lo que están pagando. Recordemos que Estados Unidos está viviendo una de las crisis más importantes de su historia y los recortes presupuestarios también llegaron a esta liga multimillonaria de básquet. En el marco de este torneo corto, los San Antonio Spurs, que en la temporada regular terminaron segundos, primero en su conferencia y segundos a nivel general, llegaron como principales favoritos para llegar a la final de la NBA, y en este primer encuentro, al ser primero, jugaron con el octavo de su conferencia. Estamos hablando de los Utah Jazz, y como era de esperarse, terminaron 4-0 la primera serie. Recordemos que la primera serie de los playoffs se juega al mejor de 7, 2 partidos en la cancha de San Antonio, 2 partidos en la cancha de Utah Jazz. Ganaron los 4 los San Antonio Spurs, y a diferencia de lo que sucedió el año pasado, que quedaron eliminados en la primera rueda con los Memphis, estarán ya jugando en las semifinales de su conferencia. Y también en el ámbito del deporte, parece que vuelve algo así como una cosa que se parece a el torneo largo de fútbol. ¿Cómo, no volvían los campeonatos largos? Bueno, no. Ahora parece que lo que vuelve es que quedan los 2 campeonatos. Sí, pero en vez de ser apertura y clausura, va a ser una especie de inicio y final, algo así, un nombre. El tema es que de esos 2 semicampeonatos, porque no va a salir un campeón, así que no es un campeonato, van a salir 2 finalistas. Esos 2 finalistas van a jugar, entonces sí, la final del campeonato, y se van a declarar campeones, entonces sí. Pero eso ya lo habían hecho, volvió al pasado, pero no recuerdo. Hay una histórica final entre Newell's de Marcelo Bielsa y el Boca del maestro Tavares, que jugaban en ese momento también lo mismo. El campeonato, el campeón del torneo de apertura jugaba contra el campeón del torneo de clausura, y ahí se terminaba de consagrar el campeón definitivo del torneo de primera división de la AFA. Vuelve a ser lo mismo. Algo así. En ambos casos, los que ganen uno u otro y las posiciones permiten acceso a las copas sudamericanas y todas esas copas que se juegan a partir de las posiciones que uno termina teniendo en estos campeonatos. Esto es lo que se está discutiendo en la reunión que se está realizando en la AFA. No es que se realice una reunión especialmente por esto, es la reunión que tiene que realizarse. Y esta propuesta es la que se está barajando. Hay que ver, ¿ya te acordás que globos de ensayo de este tipo hemos escuchado en el último año cantidades importantes? Así que habrá que ver qué es lo que va a estar pasando hoy en la AFA. Nos estaremos enterando más mediando la tarde. Pero entonces, ¿qué pasa con los descensos? ¿River asciende por decreto, como se estipulaba? Todo es posible. Todo es posible. Siendo las 8:42 minutos, escuchamos No te va a gustar haciendo Déjame bailar. Iluso, déjame bailar. No molesto a nadie. No tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. Date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez. Yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido. 46 minutos pasaron de las 8 de la mañana de este martes 8 de abril. En esta calurosa mañana aquí en la ciudad de Moreno te acompañamos con las principales noticias del día, estas noticias que escucharás que se estarán desarrollando a lo largo de toda la jornada en los principales medios, aunque hay algunas de ellas que siempre están fuera de agenda y también te las damos aquí en FM Moreno. La primera causa a nivel nacional en la que van a juicio productores agropecuarios acusados de fumigar campos con agroquímicos ya tiene fecha de juicio. Esto va a ser el próximo 11 de junio en que la Cámara Primera del Crimen comenzará a juzgar a dos productores agropecuarios y un piloto de avión por fumigación en el barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba. Esta es la primera causa de este tipo que se va a iniciar en el país. Los imputados son los dos productores ojeros que explotaban esas parcelas, son Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, y el aviador Edgardo José Pancelo, propietario del avión que esparcía los venenos sobre el barrio. Lo que se juzga es la presunta violación de una ley cordobesa, la 9.164, de agroquímicos, que prohíbe la fumigación en áreas a menos de 1500 de fumigación aérea en áreas urbanas. En este caso las fumigaciones aéreas se hicieron con endosulfán y glifosato. En las dos casos esto estaba prohibido. La lucha por este juicio comenzó en el año 2002 cuando un grupo de mujeres, a través de un mapeo que realizaron solo con conocidos, se encontró 200 casos de cáncer en un barrio que no supera los 5.000 habitantes. Decíamos al comienzo que estas noticias seguramente las encontrarás muy poco desarrolladas o nada en los medios nacionales. La pauta privada, mucho se habla de la pauta oficial en los grandes medios, alcanza los 12.000 millones de pesos. Un buen porcentaje son de las empresas que producen agrotóxicos. Por eso también no se dan estas noticias. Creo que es muy recomendable la revista MU, en su última edición, donde justamente Darío Aranda visita la Expo Agro desde otra visión. Desde la visión de cómo es el tema del negocio, hace preguntas incómodas. Es muy interesante y además tiene una entrevista, una experiencia de otro tipo de agricultura que es posible. Vos sugerís la lectura de la revista Moon. Yo sugiero que lean al menos la tapa de la revista Barcelona de esta semana. Maravilloso. Las dos corpos, allí presentes, donde también se puede entender por qué este tipo de información no circula por los grandes medios. Moreno 90.1 Estación de radio. Comenzamos a irnos aquí de otra mañana, ya están por llegar los compañeros de Recorte Informativo para acercarte toda la información de lo que tiene que ver con el acontecer político, social y cultural de aquí del partido de Moreno. Nos estaremos escuchando mañana a partir de las 8 de la mañana en FM Moreno 90.1. Aquí estaremos de vuelta, Martín Raffo es mi nombre, Leonardo Smerling estará presente acompañándote de 8 a 9 con las principales noticias del día y toda la información que necesitas respecto al clima y los servicios. Not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend the semi, understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay. Many head returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Cierro esto y seguimos ahí.